Pedrito tuvo fama por todito el litoral. Le pegaba la pelota con una fuerza animal. Se enteraron de sus goles allá por la capital y vinieron a buscarlo para ser profesional. Firmó su primer contrato, apenas sabía escribir. Estampó su garabato, porque de algo hay que vivir. Llegó el debut en primera, era un domingo de sol, y a su gente correntina dedicó su primer gol. ¡Ay, gorro, bander y vincha, palos de la popular! ¡Ay, gorro, bander y vincha, a los hinchas de verdad! ¡Ay, gorro, bander y vincha, muchacho que hay que morfar! ¡Ay, gorro, bander y vincha, a los hinchas de verdad! Vamos a arrancar con los Winners, quienes sino más cercanos a los poetas, a los músicos, a los artistas. Y lo vamos a hacer de la mano de Ariel Prat y aquel viejo tema del Beto Azurey, rindiendo homenaje a René Orlando Houseman. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar otra vez se fue larga. Llamada a perderse por el banderín, por el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa en la hora, la tribuna y la larga. Y se frena y amada le miente que para y se vuelve a ir. Y como lo que sabe, con la cabeza alta, deja el cárcel en el suelo y sigue su vuelo, destino de Win. La media calcaría, desnudando su dejo las vías de comunicación 0810-222-0870-4999-8700. Vamos a tener clásicos y temas nuevos. Y dentro de los temas nuevos, hablamos con la gente de Viejo Smoking, con

de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, lavas de figurita, y no serví siquiera para patear un jan. Para jugar de fobar y ser como Giovane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambeta, y ser como Choita, el que era de la afición. Fueron muchísimos los tangos entre finales del 20 y la década del 40 que tuvieron que ver con el fútbol. Mi primer gol, Bernabé la Fiera, por supuesto dedicado a Bernabé Ferreira. Lemita, un tango para el Ratón Lema, el arquero del San Lorenzo, campeón del 33. Tarasca Solo, por supuesto, dedicado al gran Tarasconi. A José Manuel Moreno, un tango para el Charro, Déjelo Señora y Pelota de Cuero. Salimos del pasado y volvemos al presente. Mauro González, Viejo Smoking, CD Golazo y la historia de Karlovich. Esto va expresamente dedicado a todos los que nos estén escuchando desde Rosario, porque estamos hablando de un mito rosarino, de un mito del fútbol rosarino de la década del 70, del Trinche Karlovich, de un tipo del cual se tienen muy pocas imágenes y fundamentalmente una frase, aquella de César Luis Menotti que dijo: es mejor que Diego Armando Maradona. Me sorprendió y mucho que metieran mano en la historia de don Tomás Felipe Karlovich. Bueno, sí, el Trinche fue como que... El Trinche. Fue una locura, en verdad. Claro. Nos comentaba, tenemos una iluminadora que hace luces en los shows, sí, que nos contó, ¿vieron el documental de Trinche? Un claro. Documental español, sí, este que está en YouTube, se llama Informe Robbins y Robinson, Trinche Karlovich, algo así. Claro. Nos contó a ese tipo que era un crack, que siempre todo el mundo habló de él, pero que nunca se vio nada, que no hay archivo. Que no hay nada, no hay nada. Solo, mira, yo rescato una foto histórica, sí, que es esa foto que el gráfico ponía siempre cada vez que lo recordaba para decir, de este tipo Menotti dijo maravilla, dijo que era mejor que Diego, Maradona, dijo, sí, claro. Es como que, a ver, que venga alguien y te diga, mira, vos tocás la viola mejor que Hendrix, pero no tenemos registro, no tenemos audio, no, salvo una foto. Sí. Bueno, este es el Trinche. Sí. Y, por supuesto, el recuerdo de toda la gente que lo ama en Rosario y que tuvo la posibilidad, algunos veteranos, de poder verlo y de saber de su fútbol. Sí. Pero es como una especie de gran leyenda, ¿no? De gran mensaje popular que va de boca en boca pasando por generaciones. Y realmente a esta altura del partido es un... Es un monumento al fútbol, a ese fútbol de medias bajas, de potrero, que se resiste a qué sé yo, a no salir la noche anterior al partido del domingo. Exactamente. Cierren todo bien temprano que esta noche juega el Trinche. Doble caño que lo ha visto, es también una leyenda. Y acabó para la cancha que esta noche juega el Trinche. A veces no se da. A pesar de tanta elegancia en la cancha, quién sabe bien lo que dirán. ¿Podré un archivo resistir? Si lo dijo César, puede ser. Yo soy de los que van a pescar en lugar de poder. La historia del Trinche, la historia de Karlovich, aquel que según César Luis Menotti era mejor que Maradona, pero que en vez de entrenar se nos iba a pescar. Lunes a jueves de 22 a 23 por Radio H, Palabra Nacional. Vamos a ir a Jorge Elorza, al gordo Elorza, a la guardia hereje. Quizás uno de los más grandes poetas que le cantó al fútbol. La Plata se viste de Elorza todos los años cuando llega el aniversario de su muerte. Y en una plaza frente a su casa van poetas, cantantes y durante todo el día están recreando la obra de la Guardia Hereje. Para mí este debe ser el mejor tema ligado al fútbol que existe. Se llama No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. La versión de Acho Stoll.

también ficciones y homenajes a escritores. En caso de Andarelli es Dolina. Sí, claro. Bueno, el cuento Relatores, que es un cuento corto, que bueno, a mí lo leí y me causó, es gracioso, habla de un tipo que prefiere o disfruta más de contar relato, o sea, relata partidos inexistentes. Sí, partidos que imagina todo el tiempo. Claro, y la gente se le empieza a juntar en el bar y él cuenta como una especie de radio parlante humano que inventa situaciones fantásticas y nada, termina siendo más divertido que ver un partido real. Para escuchar los relatos. Vamos a volver al tango y vamos a El sueño del pibe. Aquello que escribió Reinaldo Gisso y que grabara sobre finales de la década del 40, por ejemplo, la orquesta de Pugliese con la voz de Chanel. Ahí vamos a encontrar la particularidad que, por supuesto, cuando se graba el tema, se hace mención a tres cracks de la época, entre finales de la década del 30 y principios de la década del 40. Baldonedo, Martino y Boyé. Mamita se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martino, un Boyé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Estamos escuchando una de las primeras versiones de El sueño del pibe, la orquesta de Pugliese, la voz de Chanel. Y te decía, antes de escucharla, que por supuesto hace mención a Baldonedo, Martino y Boyé. En la década del 60, Enrique Campos, ya sin la orquesta de Tanturi, va a grabarlo cambiando la letra y va a aparecer el Lobo Fischer, el Mariscal Perfumo y el Rata Ratín. Pero después va a venir Diego Armando Maradona, década del 90, programa de Gasalla. Y entonces va a hablar de Maradona, de Kempes y de Holguín. Y después va a venir Luciano Pereyra y lo va a grabar diciendo: seré un Maradona, seré un Batigol. Cada uno de esos cambios en este pequeño resumen. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Boyé. Mamita querida, ganaré dinero, seré como Fischer, Perfumo, Ratín. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, seré el Batigol. Dicen los muchachos del oeste argentino que tengo más tiro que el Chapasuniel. Lucio Arce es uno de los nuevos poetas del tango. Y Cucuza Castielo, bueno, Cucuza debe ser una de las mejores voces de este tiempo, del tango siglo XXI. Esa voz que copa casi todas las noches del bar El Faro, allí en Villa Urquiza. Pero Cucuza tiene una gran particularidad. Cucuza fue marcador lateral izquierdo de Argentinos Juniors, creo que hasta tercera, cuarta o tercera. Así que une las dos pasiones en Pasala Morfón, de Lucio Arce. En mi barrio había un pibe que se llamaba Gastón. Le gustaba la pelota y gambeteaba un montón. Entre piedritas y vidrios, chapas de pex oxidadas, gambeteaba, gambeteaba, la dejaba de ping-pong. Si el partido estaba bravo, se echaba el equipo al hombro, lo miraban con asombro cuando tocaba el balón. Pero nunca la pasaba, siempre que entraba en acción, y aquel baldío escuchaba los versos de esta canción. Pasa la morfón, gritaban los pibes. Pasa la morfón, cantaba el tablón. Pasa los tesacos, llegaba del banco. Muchísimas frases han nacido en la tribuna o en las entrañas del fútbol y tienen que ver con nuestro diccionario cotidiano. Una de ellas es toco y me voy. Y si hablamos de toco y me voy, hablamos de Luis Pentrelli, aquel recordado win derecho que apareció en Boca a fines de los 50, que después jugó en Gimnasia y Grima La Plata y que se fue al fútbol italiano para vestir la camiseta del Udinese y de la Fiorentina después. Cuando regresó, ya para jugar en Racing, bueno, vino con algunas novedades. El tipo había aprendido ciertas cosas y entonces decía, bueno, a partir de ahora yo ya no me enredo tanto con la pelota. Yo ahora toco y me voy. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Pentrelli acababa de formular un credo, un evangelio que, como suelen tener los textos básicos, traía buenas nuevas para todos en general y laburo para cada uno en particular. Con el toco se oponía a la idea de tenerla indefinidamente, postulaba la necesidad de largarla rápido. Y con el me voy, contrario al me quedo del que mira cómo sigue o cómo se la arregla el otro, postulaba la necesidad de seguir ofreciéndose como el futuro receptor, jugar eventualmente sin pelota para volver a tocar y así progresar juntos. Y ya no sé de qué estamos hablando si no es de fútbol. Cualquier similitud con el casi cínico touch and go, más allá de una traducción literal adecuada a la ideología de los tiempos, es mera y nefasta coincidencia. Firmado, nada más y nada menos que Juan Sasturain. Nos vamos a ir al flaco Luis Alberto Spinetta. Y un banderín de El Flaco editó Tester de Violencia en 1987 y hacía un rato largo que tenía guardada una canción. La Bengala Perdida es el recuerdo de aquella fatídica noche del miércoles 3 de agosto de 1983. Cancha de Boca, Racing enfrentaba al dueño de la Bombonera y la barra brava de Boca comienza a tirar bengalas marinas. Tira dos. Una cae en una de las plateas, la otra al borde del campo de juego y finalmente una de ellas cruza 130 metros y se incrusta casi en la yugular de un trabajador bancario que había salido rápido del laburo para ver el partido, Roberto Basile. La bengala perdida, Luis Alberto Spinetta. Tu jeep no arranca más, ni siquiera un milagro lo haría salir. El barro no volverá. Adentro queda un cuerpo, la bengala perdida se le posó. Allí nos vamos a ir con un montón de temas que usan al fútbol como metáfora, que no le apuntan a ninguna historia en particular, pero que sí lo utilizan para contar algunas situaciones que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros o para armar postales de época. Y entonces va a aparecer Metegol de Porchetto con aquello de son la pelotita de este juego. La Guardia Hereje en clase 70, hablando casi con culpa y dolor de haber gritado los goles del matador. Divididos, contándote en que ves que el bien y el mal definen por penal. En Che Bandoneón, el alma en Orsay. En el tema de Rosario, el recordado Lalo de los Santos, hablando de un domingo de Newell's y Central. En Nocturno a mi barrio va a aparecer Troilo, quizás con la metáfora, yo diría la más tierna de todas, cuando habla de Yacumín, el carbuña de la esquina que jugaba siempre de half izquierdo al lado mío, tal vez, para estar más cerca de mi corazón. Y por supuesto, Bersuit y el baile de la gambeta, gambetear para ahuyentar la muerte. Pedacitos de un montón de temas que usan al fútbol como gran metáfora. ¿Qué ves? ¿Qué ves con?